te quiero decir solo una mirada. Que le cuente a tus ojos el amor que cayó. Mas miro alrededor y no te hallo. Estás fuera de mí, lejos y ausente. Lisonjas de la mente que la mente quiere traerte a mí en el recuerdo y el dolor perenne. Me basta aunque sea esta penuria, que es toda ella mi consuelo entero. Sí, sí, sí. Si no me has dado tener hoy el milagro de tu tacto, ten tú al menos estas desganadas quejas, eco sordo de un desvelo. Si no me has dado tener hoy el milagro de tu tacto, tú al menos estas desgranadas quejas, eco sordo de un desvelo. Me has dado tener hoy el milagro de tu tacto, ten tú al menos estas desgranadas quejas, eco sordo de un desvelo. Si no me has dado tener hoy el milagro de tu tacto, estas desgranadas quejas, eco sordo de un